y él es conocedor de toda esa historia y de las luchas independentistas puertorriqueños, una persona ideológicamente formada, una persona seria, de una conducta intachable, una persona que todo el mundo aprecia en la prisión, que y para uno será una posibilidad de prácticamente es como ganarse la lotería, ¿no? De estar en la prisión, en un mundo en lo que predomina a las personas que no le interesan los temas políticos, que no tienen ese tipo de inquietudes, y encontrarse con una persona que con esa historia, con esa preparación, además un ejemplo, ¿no?, desde el punto de vista de la conducta, de la resistencia, de la conciencia de por qué está preso y la decisión de enfrentar. Entonces, fue una experiencia realmente inigualable. Y nos despedimos de este programa de resumen latinoamericano después de escuchar a Fernando González, uno de los 5 héroes cubanos que han sido condecorados como héroes de la República de Cuba, escuchando a otro trovador cubano, Raúl Torres. Él es un trovador joven que hizo esa canción que recorrió el mundo, tan hermosa, dedicada a Hugo Chávez Frías, El regreso del amigo. Hasta la próxima semana. En la despedida del amigo queda un adiós detenido, palabras que se congelan, ganas de ya haberlas dicho, lágrimas que no se lloran para no aceptar que se ha ido, pena convertida en gloria, amanecer extendido. Para la partida de un amigo que nos devolvió la risa, no hay adiós definitivo, ni finales de ceniza. Tanto corazón dolido, no se va a creer la prisa de la muerte que ha intentado manchar su roja camisa. Toda la ternura de este amigo desparramada en la brisa de un pueblo que habían dormido, de una América hecha trizas. Nadie piensa que se ha ido, fue un momentico a la misa, iba a volver con Santino, con el Che Martí Bolívar. Ese rastro que dejó el amigo, ese antídoto de vida contra la sierpe que sueña América dividida. Mendigo y compartió su comida, su manera de estar vivo, buscaba tener medida. Todos los amigos del amigo tienen el alma bordada con las frases que nos dijo con campechana sonrisa. Nadie piensa que se ha ido, fue un momentico a la misa, iba a volver con Sandino, con el Che Martí Bolívar. Habían dormido de una América hecha trizas. Nadie piensa que se ha ido, fue un momentico a la misa, iba a volver.